Cristina, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros con la Destechada. Esto le vamos a pedir a todos los radioescuchas que por favor estén atentos a mandarnos mensajitos, a contarnos qué están pensando, qué les está pasando, con qué cosas podríamos ayudarlos aquí desde las distintas columnas que tiene la Destechada. Y me está preguntando, ¿dónde está Marta Goiti? Una pregunta tremenda. Que nos hacemos todos. Sí, realmente nos hacemos todo porque, bueno, esto nos deja a nosotros en una situación complicada, porque realmente los análisis de Martita nos llenaban de luz, nos llenaban de visión y de tafeta, ¿no es cierto? De buen glamour, por lo que entonces estamos preocupados por eso. La verdad es que Marta Goiti está en un lobby con Celina Amarillo en Comodoro Pipí con el doctor Voladito, porque realmente han jurado con gloria morir y evidentemente están allí, bueno, haciendo el lobby necesario para que las cosas sean como tienen que ser, ¿no es cierto? Porque una justicia independiente. Decirle que me traiga un autógrafo de gloria. Por favor, a ver, ¿cómo, querido? Hola, Marta, que me traiga un autógrafo de gloria, bueno, decirle, sí. Por favor. Sí, le vamos a decir, sí. Bueno, como decía, la justicia independiente, ¿no es cierto? Es una justicia que no tiene de dónde agarrarse, ¿no es cierto? Es como que la balanza se le cae para un lado. Entonces, en este momento, lo que están haciendo tanto Celina como Martita, junto, por supuesto, ¿no? Es un lobby importante, grande. Ellas están tratando de equilibrar un poco esta situación y agarrar a la justicia de los pies, las manos y la boca para que, las cosas sean como tienen que ser. Muchísimas gracias a Moni, que dice saludos a los de la Destechada. Acá escuchando Moni y Gus. Hola Moni y Gus, qué bueno que nos estén escuchando. Muy agradecidos por el mensaje. Comenzamos un programa realmente, bueno, con mucha alegría. Tengo más mensajes de este lado, ¿sabes? Ah, tiene más mensajes, sí, porque por favor. También nos está escuchando desde Capilla del Monte. Ajá. Andrea, Cecilia, José Luis, Dora y Silvia desde Hurlingham y Néstor desde Buenos Aires. ¿Qué tú? ¡Oh, qué maravilla! Bueno, estamos realmente abriendo, ¿no es cierto? A pesar del cerco mediático y mediático que estamos teniendo, ¿no? A pesar del cerco. En Hurlingham, en los United, el país del mío, yo vengo de allá, ¿eh? No, querido, Hurlingham. Es una localidad de la provincia de Buenos Aires, no sé. Claro. ¿No es Hurlingham de United States? No, querido, no. Bueno, aquí Cristina me está preguntando, claro, está preocupada por Marta, ¿no es cierto? Y entonces quiere saber si estuvo en la marcha de los caniches que hubo anoche. No sé si estuvieron al tanto, hubo una marcha de los caniches Toy que fue realmente maravillosa. Maravillosa, ahí la vi por internet. Alrededor del Congreso, era impresionante, ¿no es cierto? Realmente maravilloso el plantel vehicular, ¿no es cierto? Que ha llevado a la gente hacia la marcha, una marcha, digamos, para poder desaforar a esta mujer que está aforada, ¿no es cierto? Muy afuerada y bueno, hay que desaforarla y entonces, por suerte han marchado, yo no tengo el número, no sé si usted tiene algún dato de los números de la marcha esta que hubo frente al Congreso. Datos estadísticos. Ajá. 213 personas. 213 personas. 213 personas. ¿Y cuántos caniches había? ¿Sabemos eso? 122 caniches. Bueno, una marcha realmente muy populosa, ¿no es cierto? Demasiado, realmente. Demasiado. Y no tienen en cuenta las pulgas que había en cada uno de los caniches. Aproximadamente unas 1.200 pulgas por caniche, lo cual da un número muy grande de popularidad en esa marcha. Claro, hay que tener en cuenta. Hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Y ni hablar de las garrapatas. Sí. Bueno. Porque además la garrapata hace bulto, ¿viste? Sí, claro. Sí, y están cotizando fuerte en la bolsa. Ah, Bueno, entonces estamos a tiempo, yo creo, de presentar a nuestro columnista. Lo único que le voy a pedir al muchachito este que viene, se mete y agarra el micrófono, que por favor a los muchachos de la puerta que no lo dejen pasar. ¿Cómo? Porque a mí no me gusta que me estén interrumpiendo cuando yo estoy hablando de datos estadísticos serios. Bueno, a ver, vamos a hacer lo posible. No sé, querido Ronco, si tenemos alguna musiquita para poder establecer un poco de orden en este gran desorden que se nos presentó aquí. Hola, hola, sí. Bueno, acá estamos, seguimos en la destechada, queridos destechados. Aquí estamos, entonces, vamos a hacer un análisis económico con nuestro columnista destacado, Javier Skupenasko. ¿No es cierto? ¿Está bien pronunciado así, Javi? Skupenasko. Sí. Skupenasko. Y no, mi descendencia, bueno, un poquito alemana, un poquito húngara, un poquito de también... De todo un poco. De distintos lados. Claro, varias etnias claro en mi familia. Así que, bueno, eso me da a mí como un gran panorama en general. Y eso es lo que me hace tener esta visión amplia de la realidad. Claro. Veíamos, Javier, en tu presentación, digamos, en este saludito que preocupado. Nos hicimos, ¿no es cierto? Te vemos preocupado, sí, vemos sí. Tu cara nota, de preocupación. Se nota, ¿no? Sí. Se nota eso. ¿Querés contarnos un poco cuál es tu visión de este tiempo, de esta realidad económica? quisiera enmarcar un poco, encuadrar esta situación. Estamos viviendo un cerco mediático, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que decir, es real. O sea, cualquiera que pase por la calle Irigoyen lo va a ver. Tenemos una faja roja y blanca de un lado, una faja roja y blanco del otro. Muy fuerte. Colores que... ¿no es cierto? Y gente cortando los brotes verdes de los árboles de la calle Irigoyen. Hay recortes ¿no por todos lados. Preocupante la situación, sobre todo porque... necesitamos esa sombra económica que nos permita a nosotros poder protegernos de la inmensidad del sol que viene a acabar con toda la economía, ¿sí? El sol quema, claro. Sobre todo lo que son los bolsillos, ¿viste? De la gente que trabaja, y esto no puede ser así. Esto hay que tomar. Yo tengo acá unos datos que los voy a estar diciendo en unos instantes, pero antes que nada yo quiero aclarar esta situación y me voy poniendo nervioso. Bueno, querido, no te preocupes. O sea, digamos, si es una preocupación, evidentemente, digamos, estamos en el cuarto trimestre de los segundos semestres del tercer mandato, ¿no es cierto? Están arrasando con todo. Y bueno, y claro, y la economía digamos que realmente la economía ha avanzado mucho, ¿no es cierto? En muchos aspectos podemos decir que la gente como uno, digamos, la gente que está vinculada, la gente de trabajo, ¿no? Bueno, de inversiones, ¿no es cierto? En este último tiempo ha hecho realmente buenos dividendos, ¿no es cierto? Yo estuve hablando con las Mauri. Las grandes empresas, estamos muy contentas con este plan. Y, digamos, seguimos inflando globos amarillos, realmente muy alegres y muy contentos, ¿no es cierto? Pero es cierto, que hay una gran cantidad de la población que evidentemente no llega a distinguir los cambios, no tiene tiempo de esperar los derrames, ¿no es cierto? Claro, mira, yo estuve ayer precisamente hablando con Mauri, estuvimos tomando un té con leche a la tarde. ¿Con facturas o sin facturas? Con masitas. Con masitas. Masitas secas. Claro, qué importante eso para la economía nacional e internacional. Nosotros pensamos mucho en cada detalle él me decía también, me decía entre otras cosas que, bueno, le gusta mucho el traje de pana, la camisa a cuadros, pero en esta situación en la que se encuentra no puede usar ese tipo de... ¿Por qué no? ¿Por qué no? puede usar traje de pana el presidente. Esto es realmente una noticia que nos tiene muy preocupados. Y parece que le pica las costuras. Ajá. Es como algo como que le molesta. Ajá. Un poco. Y bueno, no le gusta usar camiseta debajo. ¿Vos podrías decir como economista que las pulgas de los caniches toy de la marcha de ayer se están metiendo en las costuras del presidente? Eso es lo que nos estás diciendo. Y es, ¿no?, como... Claro. Están tomando las costuras de la ropa de la gente más high class, ¿viste? Claro. Esta situación, o sea, los caniches toy van derramando pulgas por toda la ciudad. Sí. Y las pulgas, bueno, no se suben a la gente popular, ¿viste? Son pulgas de la high class. Claro, y esto claro. Está... Pulgas bien criadas, ¿no es cierto? Claro. Claro, sí. Igual sí. Que las garrapatas. Las garrapatas... Que están en el mundo desde los inicios de los inicios, hoy realmente forman parte de la high class. Bueno, ¿no? de esto quería hablar porque Ajá. Me parece que es importante que lo aclaremos. Sí. Porque hay un plan secreto de las garrapatas desde hace mucho tiempo para tomar el poder del mundo. ¡Apa! Sí. Esta es una noticia. Garrapatas. Y esto vos lo decís desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Claro, porque, o sea, hemos sacado un análisis de los cálculos de la edad de las garrapatas desde cuando vienen en el mundo. Están antes que las cucarachas, ¿verdad? Las están garrapatas. Están antes que las cucarachas y las cucarachas no lo sabían porque ellas siempre han estado escondidas, disfrazadas de otros animalitos. Ajá. ¿Sí? Ajá. Esto es un plan macabro. ¿Por qué será que no pueden caminar entonces las cucarachas? ¿Porque le falta, no tienen las dos patitas de atrás? ¿Es realmente por eso? ¿O es porque las garrapatas se están apoderando de sus saberes y sus virtudes? Eso quisiéramos saber. Mira, la verdad que me dejaste... Realmente. Bueno, a ver si tenemos una musiquita. Vamos a ir a un reservorio, ¿no es cierto? Pensamientos filosóficos. Sacá los datos que yo tengo para decir. No me estás robando la información. Me estás haciendo quedar mal con la gente. ¿Qué está pasando? No. Pero ¿para qué hablamos? Es que vos no estás terminando de decir nada, querido. Y acá la gente quiere saber. Pero yo necesito mi tiempo para poder comunicarme. Yo para qué estuve 7 años en la universidad, ya en Harvard, estudiando todo esto, y ahora vos me haces sentir mal con la gente. No, bueno, no te sientas. No, no te pongas así, querido. Pero mirá, una cosa. Vos tenés que entender que el tiempo en la radio es muy tirano. O sea, no se puede estar divagando en cuestiones. Encima ese muchacho de la puerta que me mira. Yo no sé si me va a robar cuando salga. Eso no, vos no te preocupes, que el sistema de seguridad, eso está garantizado. Eso vos no te preocupes, está todo charlado con la Pato. Eso no te preocupes. Yo me da miedo de salir ahora. Bueno, avísame cuando vamos al aire, operador querido. Vos tranquilo, vos relajate, leete los datos y tiralos vos. Programa. Sindicato de Destechadores de la Provincia Independentista y la República Nacional de Capilla del Monte. Si sentís que el cielo se te cae sobre la cabeza, si es porque tenés te un techo muy cerca. Es porque tenés el techo muy cerca de tu techo. ¡Destechado! ¡Te destecho! Vení a la destechada. ¡Te destechamos! Machirulo Tips. Si juntás los cachitos de jabón que te van quedando, se puede ahorrar hasta un jabón por mes. Machirulo Tips. Las defensas. comía tanta mierda. Buenos Aires, hoy te falta mambo, te sobra muerte y pasarela. ¡Qué linda música! Cómo nos acompaña en este mediodía, ¿no es cierto?, de miércoles, que realmente, bueno, nos está llenando de ilusión, porque sabemos que el miércoles es la mitad de una semana que comienza de alguna manera, entonces una nueva etapa. Si alguna, si en alguno de estos días has sufrido un pequeño bajoncito o algo por el estilo, sabes que a partir de hoy ya se acerca el fin de semana y eso seguramente te pone muy contento. Sabes que te podés comunicar con nosotros a través del WhatsApp, del Instagram o del teléfono fijo de la radio, ¿no es cierto? Sí. Que quisieras darnos ese número del teléfono fijo por si alguien nos quiere llamar y hacer algún comentario al aire. Nuestro teléfono para comunicarte en vivo es el 482-103, 482-103, y también te cuento que tenemos un mensaje que nos llegó al celular de la radio y dice: quiero denunciar que en la banda hay personas que van de árbol en árbol como monos, cortando los brotes verdes, acompañados de un camión trayendo el bloqueo inmediático a nuestro barrio también. Soy José Luis de la banda. ¡Ja! ¿Has visto? ¿Qué tool? Este es un plan, evidentemente. Es sistemático. Un plan sistemático K. Vamos a decirlo, yo no quería dar nombres, pero evidentemente, KK. Además, porque van eligiendo los brotes, van eligiendo. Van eligiendo los brotes verdes, por eso no llega la lluvia de inversiones, ¿no es cierto? O sea, la lluvia se viene demorando, la lluvia de inversiones se viene demorando. ¿Por qué? Y está habiendo incendios. En Los Cocos se ha incendiado dos veces en esta semana, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Porque no llegan los brotes. Además tuvimos una reunión sí, antes de ayer, sí, con Lilita. Ajá. Estuvimos tomando... Lilita Descarrió. Lilita Descarrió, sí. Muy amiga mía. Sí. Estuvimos tomando un copetín. Y bueno, sí, estuvimos tomando. Sí. Y bueno, me decía ella, precisamente, parece que su hijo que está en México es el que distribuye un poco los copetines. Claro, sí, sí, sí. Le gusta el polen. A través de Uruguay, sí. Bueno, y le preguntábamos precisamente esto. Yo le decía, le dije que le preguntara al viento, que si le podía decir a la lluvia. Sí. ¿Sí? Y bueno, nada, no quedó muy claro lo que ella me quería transmitir. Claro. Pero claro, estaba un poco dura del frío, porque hacía mucho frío. Claro. Entonces, bueno, este análisis que hace nuestro economista realmente siempre nos lleva a una mirada más profunda de esto que está sucediendo, ¿no es cierto? Sí. Bien, quisiera comentar otro mensaje telefónico antes de ir con Celina Amarillo. Celina, ¿estás por ahí? Sí, Hola, hola, querido, hola. Hola, Celina, espérame que leo un pequeño mensajito y ya vamos contigo. ¿Estás en Comodoro Pipí? Mira, sí, en este momento estamos con la señora, bueno, es un decir, ¿no? Ajá. Con la señora Marta Goyri, las dos estamos acá en Comodoro Pipí, pero bueno, ajá, en este momento yo no estoy con ella. Claro. Hemos tenido algunos incidentes que, bueno, después por privado te voy a pasar a comentar. Dale, dame un segundo entonces, porque aquí nos mandó un mensaje Marisú, dice, canalización de Dorothy Glamour, las garrapatas son Illuminati. Ojo, tercer ojo. Y yo la canalicé antes que ustedes. Evidentemente hay gente que nos quiere hacer una competencia informativa. Yo te pediría, Marisú, que te sumes a nuestras miradas, a nuestros aportes. Está canalizando realmente mis archivos. Está yo creo que me ha hackeado mi laptop. Bueno, aquí tenemos un tema con el economista, ¿no es cierto? Sí, estuve escuchando atentamente. Ah, sí. Estuve escuchando atentamente para sumarme, porque bueno, estuvimos con la señora Marta Goyri en la marcha de los caniches. Claro. Cotejando y haciendo una cuenta, ¿no? De todo esto que estaban hablando, de las pulgas, garrapatas y demás. Claro. La verdad que no pudimos detectar un gran número de garrapatas en los caniches, porque son perros muy bien claro, cuidados, claro, en muy buenos ambientes familiares, con familias que realmente se preocupan por ellos, y entonces ese tema de las garrapatas, bueno, nada, no estaría sucediendo, pero sí podemos, tenemos información de primera línea, ¿no? De el allanamiento que se hizo en la casa de la señora Fernández Kirchner la semana pasada. Ajá. Se han encontrado cantidades considerables de garrapatas, por lo cual podemos afirmar en este momento que las garrapatas son de la Cámpora. Celina, esto ya lo elevaste al fiscal, porque está todo tomado nota, está todo archivado en la causa, haciéndolo 8, eso tiene que ver con el sistema que ellos planeaban implementar para hacernos creer que vivíamos mejor con ellos, ¿entendés? Claro. Quedé estupefacto. Claro, o sea que están desparramando garrapatas ahora para que la gente sienta mayor tristeza, pobreza, dolor, ¿no es cierto? Que nos chupen la sangre de alguna manera. Bueno, por eso mismo los caniches son los principales interesados en el desafuero de esta señora. Claro, eso es muy importante, claro. Porque los caniches son animalitos muy sensibles. Claro. Y sí, Celina, ¿cuánta gente podríamos contar en la marcha? ¿Querés contarnos algo de la marcha? ¿Cómo te sentiste? ¿Comieron sushi? Sentí bárbara, me sentí divina. Habíamos un montón de argentinos y argentinas que estábamos dispuestos a seguir adelante con este cambio, a seguir adelante con esta revolución de la alegría. Claro. ¿Entendés? Dispuestos a hacerle frente a las mentiras, dispuestos a hacerle frente a toda esta ola, ¿no?, de mentiras, de crisis económica, de gente que inventa que se ha quedado sin trabajo, claro, de gente que inventa problemas en la educación, cuando todas las escuelas católicas están en perfectas condiciones. Claro. Entonces yo no sé de qué están hablando. La gente con su obra social divina, con los sanatorios privados divinos. Claro. Esta es la Argentina que se viene, esta es la Argentina que va para adelante. Yo te juro, no puedo entender, ¿entendés? No puedo entender por qué. ¿Y cuántos éramos ayer? ¿Cuántos éramos? ¿Vos tenés alguna idea? Teníamos acá un dato de nuestro operador. Éramos muchísimos. Claro. Está sumando ¿cómo? También, como decía nuestro operador, la cantidad de pulgas que se hallaban en digamos, como parte de esta movilización, ¿o solo estás contando personas? Estoy contando personas y caniches, claro, porque es bueno lo que visiblemente teníamos más, desde los drones podíamos visibilizar, desde el cafecito Martínez, donde estábamos con la señora Marta Goyri. Sí. Podíamos visibilizar con nuestro drone que habían aproximadamente mil personas. Claro. Ah, mirá vos, qué impresionante, un número realmente impactante. Mirá vos, ¿no? Porque muchos medios solo informaban cuestiones como las movilizaciones en La Plata, ¿o no? Movilizaciones. No sé de qué estás hablando. No, bueno, hubo gente que se juntó ahí porque dicen que perdían el trabajo. Estaban festejando. Y estaban festejando porque habían perdido el trabajo, claro, y entonces ahora, como son vagos, no tenían que trabajar. trabajar, ¿viste? Tienen más tiempo libre para disfrutar. Entonces estaban ahí haciendo un gran festejo, al cual se parece que se sumó toda la policía bonaerense, festejando, tirando tiros al aire, así como una cosa. ¡Qué lindo! Sí, ¿cómo festejo? Atropellados de alegría estaban. Celina, ¿tenés más información sobre Comodoro Pipí? ¿Tenés algo más que nos quieras contar? De Pipí, la verdad que estamos en una situación bastante compleja en este momento que me gustaría. No sé si puedes poner un tema musical y hablar por privado. A ver, un momento, por favor. Sí, yo creo que sí. Salvo que aquí el economista nos quiera dar algún redondeo de estos comentarios de Celina. Bien, entonces vamos con un poco de música y seguimos, queridos, con La Destechada. Prepara el fuego, asqueroso. Acabelan, muchachos, acabelan, apurecen. Deja de hacerte el pianista. Basura. Santiago y Beethoven ahí. Y la Chento. Se va la primera. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos una vaca, juntemos la plata, compremos unos chinchulines y peguemos una dama. Hagamos un asado. Sacamos al fiado, costilla y molleja, carbón no hace falta. ¡Achamos la mesa! ¡Compramos una pizza! ¡Hacemos mondongo! ¡Comemos puchero! ¿Entonces qué hacemos? ¡Hagamos un asado! ¡Comemos perdí! ¡Hagamos un asado! ¡Comemos perdí! Che, man, que Caligari, viste que la dio usted de esta. No se hagan los rockeros, son cuarteteros. De corazón. Y la verdad, no. Hola, sí. Che, decime así por privado. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo estás? Es lo que estoy en una crisis. Tengo una crisis. ¿Por qué? ¿Qué te pasó, querido? En este momento. Y bueno, estábamos con Calcito Martínez, como yo te comenté al aire, pero sí. Off the record. Esto que no se entere nadie, esto es entre nosotros. Sí, sí, igual está la música sonando, creo. Estaba con su caniche, Gina, Calcito Martínez. Sí. Y bueno, se acercaron otras personas con caniches. Oh. Y bueno, el pipi se le fue al humo a otro caniche, que yo sé si un caniche, no sé, ni qué tipo de familia venía de otro caniche, yo no sé. El tema es que Pipi se le fue al humo, le cortó el collar, se armó un tole-tole, en pleno Café Martínez, entró a Gendarmería y se llevaron a la señora Marta Goyri. ¿Marta Goyri está presa? En este momento. Ay, no. Yo me lo... estoy con el señor Voladito acá intentando... Ay, hagan algo urgente. ¿Cómo Martita? ¿Cómo Marta va a estar presa? Esto es increíble. Yo tenía que decir, estoy en la sola pieza. Claro, pero... Decime una cosa. ¿No te parece que esta es una primicia, querido, para sacar al aire? No, querido, ¿cómo vamos a sacar esto al aire? Es un bochorno, es terrible. Claro, yo estoy hablando estoy en conversaciones con el doctor Voladito, con la señora Martina Vidal, con la señora Estarrió, con el doctor Mauricio Macri, ¿entendés? Estoy con toda esta gente hablando porque esto no puede ser, ni un minuto. ¿Entendés? ¿Sabés a quién tiene al lado? ¿A quién? Está al lado a Mau. Ajá. ¿Entendés? Está la señora Marta Goyri, la señora Mau. ¡Oh, Dios mío! Pero esto es increíble. O sea, realmente te juro, no sé qué decirte. No, yo tampoco. Ay, yo es que me hace señas el operador como que tenemos que salir al aire de nuevo. No sé, ¿qué decís? Bueno. Entonces, escuchame, hablamos un poco de la pavada del allanamiento a la señora esta. Y ay, dale. Vamos a ver qué encontró la policía. Ay, bueno, dale. Hagamos de cuenta entonces que no estábamos hablando, ¿no? Sí. Sí, dale. Hola, bueno. Seguimos querido, aquí entonces. Querido Héctor, hola, bueno, te comentaba todo sí. Lo referente a la señora Cristina Fernández de Kirchner, sí. Terrible su comportamiento, ¿no? Y terrible que siga en libertad, por eso fuimos todos ayer claro. A pedir que le quiten los techos, ¿no? Claro, que la dejen adentro, que ¿no? Dejen que afuera, no esté afuera, claro. Afuera, claro, que la dejen claro, afuera para que quede adentro, sí, claro. Exactamente. Bien, ¿y cómo va esa investigación? ¿Cómo van Va bárbaro, yo te digo, la semana pasada habían encontrado, varios kilos de fiambres de diferentes tipos, panes de diferentes tipos, todas cosas que apuntaban a bancar, ¿no? A esta banda de delincuentes cuando salían a hacerle creer a la gente que antes estábamos mejor. Claro, entonces, claro, sí. Esta semana ya estamos hablando de cosas mucho más puntuales, pruebas más contundentes, como linternas, como, conversaciones de WhatsApp que dicen... ¿Qué tal Oscarcito Parrilli? Estoy saliendo de Tigre, tengo 15 garrafas, ese tipo de cosas. Claro. Todas evidencias que en su momento el doctor Bolaito va a tomar en cuenta para generar una causa colectiva que se va a unir con la causa de los cuadernos Éxitos, con la causa del portero Trigo, que se va a unir con la causa de la ruta del dinero M. ¡Ay! Tuviste un lapsus. No, realmente no. Claro, y entonces sí. Claro, la ruta del dinero. ¿Viste? Como que el abecedario, cuando no lo tenés claro. Claro. A veces te pasa, ¿no? A vos sabés que a mí también se me da por confundir la B larga con la B corta, ese tipo de tonteras, Claro. Y entonces, entonces la causa sigue avanzando y realmente está tomando un rumbo que no estaba esperado. Y es evidente que esta gente entonces cuando salía comía cualquier sanguchito, no comía sushi, no comía comida bien. Bueno, pero por supuesto, ¿no es cierto? Querido, claro. Estamos hablando de... Eso lo podemos confirmar. Pero claro, querido, estamos hablando de gente que gobernaba por un choripán. ¿Entendés? Claro. Y que evidentemente podía llegar a tener perros callejeros en su casa, o sea, ni siquiera perros de raza, ¿no? Evidentemente bueno, son famosas las fotos de esta señora con perros, desconozco la raza, pero imitando permanentemente a la señora Marta Goyri. Claro, sí. Bueno, Celina, muy completo tu informe. Realmente, entonces, si tenés alguna nueva noticia de allí, de Comodoro Pipí, nos anunciás, mira, nos llamás. Ahora estamos en la investigación esta de, está el Departamento de Zoonosis del Gobierno Nacional, está investigando las garrapatas de la cámpora, porque, aparentemente son garrapatas con una infección tremenda, de populismo, que pretenden infectar a los animales, a los canes. Sí. De populismo, para evitar que los caninos, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad actúen como tienen que actuar. Y también ir generando, por ejemplo, viste que los perros tienen mucho contacto con los niños. Claro. Entonces, como ya hemos logrado que dejen de ideologizar a los niños en las escuelas, ahora vamos por los perros, ¿entendés? Ajá. Porque los perros pueden también transmitir ideologías a través de estas garrapatas camporistas a nuestros niños. Entonces, claro, a través de la sangre, esa sangre roja que chupan las garrapatas, evidentemente se traduce a información ultrasecreta, ¿no es cierto? Es un lavado de cerebro, una lobotomía, ¿no es cierto? Por el momento no hemos podido establecer el modus operandi de la garrapata camporista, pero sin embargo estamos en conversaciones con el doctor Lino Barañao. Mirá cómo se ponen los niños ante la posibilidad de una garrapata camporista. Claro. Esto no puede ser, es tremendo. Sí, se escucha patente y patéticamente, digamos, ¿no es cierto? Niños es terrible. Los niños tienen miedo. Los niños no quieren que vuelva el populismo. Claro. Está claro. Sí. Pero bueno, sin embargo, estamos en una investigación junto al CONICET y el doctor Lino Araña, ¿no? Sí, para investigar esto, que la semana que viene yo te voy a poner a la corriente, al tanto. Y bueno, esperamos que en este momento contar con la presencia de la señora Marta hoy. Sí, sí, por favor, hagamos algo con él. Bueno, eso, de ese tema no vamos a hablar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Celina, con todos ustedes, para todos ustedes, Celina Amarillo, aquí desde La Destechada, dándonos las últimas noticias, los informes más precisos desde Comodoro Pipi. Bueno, muchas gracias, querido. Te tengo que dejar porque estoy en una situación muy complicada con mi caniche, así que espero que... Por favor, atendelo, sí, sí. Podamos hablar la semana que viene. Te dejo un beso enorme a vos, bueno, un chiqui, a tu economista. Un chiqui, chiqui. Bueno, mi amor. Hasta luego. Bueno, seguimos en contacto, dale. Buenísimo. Bueno, queridos Radio Escucha, saben que se pueden comunicar con nosotros, entonces, al WhatsApp de la radio, que es... 3333, escuchá. A ver. 570, perdonen ahí. 570. Queridos Radio Escucha, 3, entonces, 3, 3. vamos de nuevo. Queridos Radio Escucha, se pueden comunicar a nuestro WhatsApp al 570333. Y si no, también tenemos esta hermosa voz que nos recuerda. Comunicar con La Destechada, manda un mensaje de WhatsApp al 570-333. Bueno, se nos cortó. Pero parece pero que está, Mercurio estaba sigue diciendo, retrogradando. Estaba diciéndonos el número fijo de la radio por si alguien quiere llamar y comunicarse con nosotros, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es? 482-103, 482-103. Bueno. Querido economista Scupenasco, ¿usted quisiera hacer alguna síntesis antes de cerrar este magazine de la mañana, del mediodía, digamos, del miércoles, como para tener un proyecto para esta semana que va a transcurrir, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, en qué podríamos invertir? ¿Qué cosas nos recomendás? Yo está precisamente, disculpe, es que recién recibí una visita, una información. Ajá. De paso aproveché y me tomé un tereré ahí, vino mi amiguito Fernández. Sí. Somos muy amigos. Ajá. Con Caníbal. Bien. Caníbal, bueno, un amigo. Sí. Nos tomamos un tereré y me contaba precisamente que es tiempo de invertir en gomitas. Ajá. Sí. Ojo, atento toda la gente. Sí. No cualquier gomita, no vayamos rápido corriendo al kiosco a comprar gomitas. En este momento, las que son en forma de triangulito, que saben a menta. Yo les recomiendo a todo el mundo sí. que invierta en gomitas. Ajá. Pero, a ver, ojo, no vayan, lo repito, no vayan corriendo al kiosco. No. Las de triangulito... Gomitas de triangulitos. Sí. Esas vos decís que van a cotizar en bolsa entonces y van a tener un aumento importante durante esta semana. Sí. Ajá. Así que... están cotizando en bolsas, sobre ya todo están... en bolsas de las transparentes. Claro, en bolsas chicas de nylon, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Y esa cotización va a aumentar entonces a rangos realmente beneficiosos para aquel que quiere invertir su dinero. Estas gomitas, ¿nosotros las compramos en dólares o las compramos en pesos? En yenes, recomiendo. En yenes, o sí. sea... ojo, sí. mucho cuidado porque probablemente las vayan a prohibir. Entonces hay que comprar ahora porque luego es todo un plan macabro, todo esto es desde las fauces más secretas de las reuniones privadas que tienen las garrapatas, ¿sí? Ajá. Sobre todo las que manejan el tercer ojo, ¿viste? Que, claro. Ya supimos, la señora Marisú estuvo revisando mis archivos y nos está dando información que información yo ya tenía, ¿viste? En realidad me están, sí. Bueno, muchísimas gracias entonces. Preocupados, bueno. Preocupados realmente por esta semana. De todos modos saben que si tienen yenes ya los pueden ir invirtiendo las gomitas triangulares de menta, que son las que realmente van a cotizar en bolsa. Si te querés comunicar con

de ahí del campo. Yo soy Jacinto del Campo. Y bueno, y vengo acá a ver un poco qué estaba pasando en el pueblo, porque allá en el campo venían muy retenidos con las retenciones de antes, y después nos han sacado las retenciones, y claro, cuando nos han sacado las retenciones se ha llenado el ciego, el pozo ciego, ¿no es cierto? La ¿cómo es? Y entonces, bueno, ahora quieren poner de nuevo las retenciones, y yo con mi preocupación entonces de que, bueno, ¿cuánto va a ser de profunda la zanja que tenga que hacer? Porque si vamos a retener muchos años, entonces ya después cuando venga la desretención, digamos que la saquen, entonces va a llenar el pozo ciego. Y bueno, entonces hay que ir calculando, ¿no es cierto? Y bueno, ¿a usted le gustaría trabajar en mi oficina de economía? Usted sabe mucho de retenciones, es una persona... ¿Usted estudió en Harvard también? No, yo no he estudiado. A mí me dice, loco, no sé leer. Pero yo, así como me dicen, yo veo muchas cosas que no entiendo bien y que de acá de los tiempos que están corriendo ahora, ¿no es cierto? Porque antes, en el tiempo de antes, bueno, uno tenía su más o menos su huerta, su animalito, todo. Digo, no tampoco tanto tiempo antes, no sé cómo sería la... Había un presidente, una mujer, no sé cómo era que se llamaba. ¿Y cómo maneja el déficit fiscal de la huerta? No hay fiscales ahí donde yo vivo, no hay así de apellido fiscal ni uno que yo conozca, por lo menos no de mi barrio, digamos. ¿Y déficit? Tampoco. O sea, hay la gente que hay es don ¿cómo es? Don Pedro Valero, ese sí está. Otro que yo que vecino mío, digamos, de la familia de los Chocobar, pero no de los de Jujuy, sino de los de Tucumán, ¿no es cierto? Ajá. Ese sí, pero no fiscal ni déficit, no. Y entonces, bueno, uno hace la huerta, antes hacía la huerta y tenía su animalito, y mal que, bueno, uno bajaba al pueblo también, ¿no? Porque hace falta siempre un poco la yerbita, eso uno consigue ahí en el rancho, ¿no es cierto? Y entonces uno iba buscando así y más o menos conseguía. Ahora no alcanza. Uno vende unos huevos, vende por ahí un poco de lo que le ha quedado, de lo que ha carneado, del chivo, lo que sea, y después no alcanza. Y ya no vienen con los aumentos también, ¿no? Porque no quieren cobrar cosas que nosotros no usamos también. Y ahí uno dice, bueno, ¿por qué se está poniendo así todo, ¿no es cierto? Si antes estábamos... Ahora hay otro presidente, parece. No, antes era una mujer y ahora dicen que es un hombre o algo así, que no se sabe bien, pero que tienen una letra de la M y que dice que él está en el es socio de un club del fondo, ¿no es cierto? De fútbol. De yo creo que sí, no sé si jugará a otro deporte el hombre, pero un FM, porque él es de FM, de la radio también, yo pienso, ¿no? Porque es FM, pero también ahí no sé de qué quiere decir, y él es socio de ahí. Entonces él nos va a sacar adelante, dice, porque el hombre este como que le ha pedido a la gente del club ese que lo ayude con unas monedas, como que le va a tirar unos brotes verdes. Dice que son muchos de así de billetes, de todo, ¿no? Que le va a dar. Y le va a dar para que nos dé no sé si nos va a querer dar a todo o él se lo van a guardar ellos. Esa parte no sé bien si cómo va a ser. ¿Usted siembra brotes verdes en su huerta? Bueno, mi abuelo sembraba cuando, por ejemplo, cuando él tenía una moneda, algo, siempre la ponía bajo la tierra. Pero yo no he visto que haya brotado nada de ahí, la verdad. Los recortes, ahí está. Claro. Disculpe que usted es una persona de campo, yo soy una persona de Harvard, por eso le preguntaba, claro. Porque por ahí lo escucho hablar y a veces siento que tiene un gran conocimiento, ¿no? Pero sí, bueno. yo le recomendaría que tenga cuidado porque los recortes están fuertes. Ajá. Y yo le diría que teche la huerta. Claro. Sí. Lo que pasa, yo le voy a decir una cosa, ¿no? A mí me dice loco porque no sé leer, ¿no? Pero yo no sé nada, pero también algo sé. O sea, no. Pero yo veo que el tiempo este es de agosto, de la poda, digamos. Una cosa es podar y otra cosa es machetear el árbol, ¿no es cierto? O sea, es que una cosa es una cosa y otra cosa debe ser otra cosa, porque si es otra, ya tiene que ser distinto, ¿no es cierto? Mejor dicho, entonces, no lo podría haber dicho mejor, claro, ni yo. Bueno, y eso es que yo no he estudiado, ¿no? Yo no he estudiado, pero sé, porque lo he visto, yo lo veo en el campo, ¿no es cierto? Y como les decía, que mi abuelito... Ese sí, era bien sembradorcito el hombre, bien de hacer bien todas las cosas, ¿no es cierto? Y él había puesto una bolsa, una cajita, digamos, con moneda, ¿ve? Y lo había enterrado en la tierra, bien como tiene que hacerse, ¿no? Tampoco ni tan profundo ni tan arriba, pero nunca no ha brotado nada. Y ahí yo me pregunto qué es lo que se va a comer de los billetes, porque dicen que el mundo... Ya no es como antes, ahora ya las manchas del sol ya son muy grandes, ¿no es cierto? Y entonces ya nos llega bien toda la como que tiene que llegar la luz, la fuerza del sol. Y eso a mí me tiene un poco preocupado, porque todo el mundo se maneja de billete en billete, tanto billete, y la comida, ¿qué vamos a comer? Porque eso no se va a comer. ¿Ha probado con gomitas? No. No sé qué es gomita. Es la moneda de hoy en día, va a ser la moneda fuerte. Hay que invertir en gomitas, ajá. Se lo recomiendo, eso lo estuvimos hablando hace un rato antes de que usted llegara. ¿Y es bien digestivo? ¿Se puede comer? Se puede comer, pero yo le diría que lo acumule más bien y que lo guarde. ¿Las guardo las gomitas? Sí. No las vaya a sembrar porque, claro. Bueno, después van a venir otra vez las retenciones. Ajá. Y bueno, no las siembre. Claro. Guárdelas. ¿Dónde las guardo, por ejemplo? A un lugar oculto que nadie me las vea. Claro. Porque me lo van a querer en la caja robar. Fuerte. Claro. No tengo caja fuerte yo. Bueno, debajo del colchón. Claro, la caja sí. Fuerte, te me entiendes. No, lo que pasa es que el colchón mío, como es de lana, ¿vio? De los colchones de antes, porque ahora hace unos colchones que no sirven para nada, no sé si a usted le ha pasado, pero ese le pasa el frío de abajo y encima se... En cambio yo tengo bien escardadito el mío, bien escardadito, sí, el colchón de lana de oveja. Ah. Y si viera qué calentito que, bueno... Pero ahí no es lindo meterle cosas porque, por ejemplo, si es de gomite, se va a querer enchastrar de la misma como es, de la lana, ¿no es cierto? Y no va a querer comer después una gomita y se le va a quedar el pelito ahí guardado en la garganta. Ese va a estar tosiendo, no queda bien, ¿no es cierto? Bueno, así, no sé qué más, si tengo que decir algo más, capaz que no. No sé, si, bueno... No, ¿cómo que voy a cantar? Yo no sé cantar. Anímese, usted... No. Tenga, acá hay una guitarra, vea, acá tiene. A ver. Uy, mire. No, si hace mucho que yo no pulso la guitarra, a ver. No sé. Uy, mire qué suena esta. Uy, escúchenla. Bueno, capaz que le cante. Bueno, yo le cuento una historia, porque resulta que una vez en un carnaval... Una vez en un carnaval me ha dejado mi señora. Yo tenía una señora y me ha dejado. Que yo no la he sabido atender, debe ser. Y es como era nueva, va re bien. Y bueno, y mi señora se ha ido con otro. Y esa es la verdad. Y de ahí yo me he tenido que ausentar del pueblo donde yo estaba, donde yo vivía. Y bueno, y al volver al pueblo han pasado cosas raras. Y eso se lo voy a contar, pero cantando, porque... Porque si no se pone más triste. Resulta que me había ahorcado en un churqui en las Salinas, pero soy de los Cardones, vea usted, doña Paulina. De carnaval, el diablo metió la cola por no cuidar mi mujer se cuidó sola. Las cosas que yo tenía fueron de manos ajenas, Ahora que vuelvo muerto me la dan como de ofrenda. Por muerto me había buscado la autoridad constituida. Yo me aparecí bien vivo de pie en la comisaría. Mi caballo moro y chueco le comió toda su chacra y ahora usted quiere cobrarme. Muerto, yo no tengo plata. Escuche bien, comisario, que si me quiere ver preso, recuerde que vengo muerto con la soguita en el cuello. Estar muerto mientras vivo, filosofía que quiero. Si tienen quejas conmigo, venga a mi entierro primero. Por muerto me había buscado la autoridad constituida. Yo me aparecí bien vivo de pie en la comisaría. No se pongan así, tanto aplauso. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, es que así había sido y bueno. Qué lindo, se agolpó la gente acá, rompieron las vallas que había. Esto está pasando algo muy fuerte porque se rompieron las vallas que estaban habiendo acá en la Irigoyen, ¿sí? Por el tema este de los recortes que están haciendo. Claro, y claro, la gente se empezó a amontonar. Cierto, ¿no? Es increíble, ¿no? Sí, hemos roto el cerco inmediático y eso realmente nos da una alegría porque, bueno, es importante para nosotros tener esta misión, ¿no es cierto? Hemos compartido una mañana intensa, ¿no es cierto? Vamos a decir la verdad. La información de Celina Amarillo, que nos trajo tanta información certera y precisa. Aquí con mi compañero Scupenasco, realmente hemos podido analizar la situación económica del país y ver que esto recién comienza, ¿no es cierto? Que estamos esperando que realmente llegue el tercer milenio, el tercer semestre, para que podamos, claro, avanzar y realmente poder concretar esta misión a la que nos ha comprometido, ¿no es cierto?, el pueblo argentino con su voto, con su alegría. Los brotes amarillos, digamos, de alguna manera nos muestran esta viralidad, ¿no es cierto?, de la gama de colores a las que estamos dispuestos a transcurrir durante los próximos años. Qué lindo. Querido amigo Ronco, operador mágico de esta nave cósmica, que, bueno, nos compromete a todos, ¿no es cierto?, en esta misión. ¿Quisieras agregar algo, cerrar de alguna manera, decirnos algún mensaje etéreo, estérico o lo que quieras? Digamos. O mono también puede ser. O mono, claro, sí. Que aprovechemos este día de hoy, la luna en conjunción con Plutón, que nos da mucha, pero mucha fuerza para la transformación y que se queden escuchando la 98.1, una radio muchas voces. Bueno, antes de irnos, perdón, Scupenasco, dame un segundito. Estoy viendo que hay algunos mensajitos, ¿no es cierto? Me voy a ubicar de forma tal. Ahí está. Bueno, entonces, por favor, la que canaliza es Dorothy. Me pide el teléfono porque ella no toca aparatos de ningún tipo, ¿no es cierto? Y ahora canaliza que los inversores se retiran porque Mercurio está retrógrado. Mira vos, qué coincidencia. Dorothy realmente está visualizando, ¿no? Está canalizando como en tiempo real. Que dejen de echarle la culpa a Mauri. Claro, eso, el país está como está porque ahí lo está diciendo claramente, ¿no es cierto? bueno, muchísimas gracias. Entonces, Dorothy, quizás hoy no es el el momento ya de comunicarnos, porque nos estamos yendo, ¿no es cierto? Se nos pasó la hora y este mensaje recién acaba de entrar. Te pido por favor, Dorothy, que estés atenta, querida, al miércoles que viene, para que podamos comunicarnos con vos. Nosotros te vamos a llamar. Si sos tan bendita, te pedimos que el miércoles que viene a las 12 horas vos nos mandes un pequeño mensajito para que te podamos llamar, por favor. Puede comunicarse telepáticamente también con el señor que se encarga de esta parte más esotérica, que es nuestro astrólogo, que se comunique directamente de manera telepática, que se canalicen entre ellos. Claro, y, sí. Y que... Bueno, digamos, o aprovechamos la tecnología o la telepatía. Sí. Bien, acá tenemos a alguien que nos dice, y Marte ya pasó. Marte deja de retrogradar en septiembre, aproximadamente. Ajá. entre el 3 y el 6 de septiembre. Claro, entonces quizás lo que quiso decir es que el martes ya pasó porque hoy es miércoles, ¿no es cierto? Claro, sí, eso puede ser, sí. Y aquí tenemos alguien que nos dice, ay, un mensaje que, bueno, nos llena de orgullo, de felicidad y de alegría. Dice, excelente programa, chicos, felicidades, lo dice Liliana. Yo no sé si dar los nombres, a veces me da como pudor, quizás aquellos que quieran ser nombrados, por favor, háganos una aclaración, y aquellos que no, porque sabemos que esta comedia informativa de los miércoles al mediodía, llamada La Destechada, es una comedia donde intervienen básicamente personajes, todas las reflexiones, pensamientos, ideas, conceptos que se elaboran aquí no son de la realidad de las personas que transmiten, sino solamente juegos de improvisación. ¿Usted me está diciendo que yo soy un personaje? Yo estuve 15 años estudiando en la Facultad de Economía de Garcon, Massachusetts, y usted me viene a decir ahora que yo soy un personaje. Usted, querido, estoy premiado. Soy título de honoris causis tengo. Por favor, usted no existe, querido. Usted no existe. Acá esto no existe nada. Esto está estallando, esto explota. El mundo da vueltas y si no lo paramos, va a seguir dando vueltas en la misma dirección. Luego me olvidas. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo.